Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 24 de enero de 2018. Estamos retomando nuestras transmisiones que dejamos, pues, tuvimos esa breve pausa por el asueto navideño. Mi nombre es Ángel Gómez, pues le doy la bienvenida, pues le deseo ante todo a todos ustedes, estimada audiencia, un feliz 2018. Y también le deseo 2018 a mi querido amigo y compañero que está del otro lado de la línea, José Miguel Villar, desde la Ciudad de México. Ahora sí, ¿cómo estás, José Miguel? Bienvenido a tu casa. Muy bien, Ángel, me siento como en ella. Muchísimas gracias. Feliz año para ti, feliz año para el auditorio. Aquí desde la Ciudad de México, saliendo de una temporada de frío bastante intensa, ya con un par de días una temperatura más vivible. Y bueno, para comentar los últimos acontecimientos en el mundo del fútbol de España, especialmente lo concerniente al Real Madrid y al Barcelona. Sí, señor, bueno, estoy aquí que me estoy buscando el himno del Leganés por un lado y estoy averiguando si queda todavía algún pepino ahí en la nevera porque hoy toca ensalada de pepino. La verdad Total. que este equipo del Leganés, yo no pude ver el partido, pero escuché los últimos minutos, estaba en el carro. Y entonces, bueno, pegué Radio Reporte, que Radio Deporte aquí retransmite Radio Nacional de España, y entonces pude oír los últimos minutos del encuentro. Bueno, se veía pues como era de esperarse, ¿no? Un Real Madrid desaforado, pues tratando de buscar el empate, porque con el 2-2 le bastaba, ¿no? Dado que había ganado en la ida. A ver, ¿tuviste el partido? No, aquí no tenemos chance de, yo no tengo chance de verlo. Lo estuve siguiendo especialmente el segundo tiempo por Radio Marca, por Okay. Marca, perdón, porque ni siquiera la radio la podía sintonizar. Okay. Y realmente con el empate de Karim Benzema en el minuto 47 dije, bueno, esto ya enderezó el partido por dos motivos. Uno, este jugador que ha estado en horas, yo no digo que grises, sino negras en los últimos meses, ha visto la luz y puede tomar motivación y puede jalonear el equipo. Pero la alegría me duró poco porque a los pocos minutos, bueno, simplemente no hizo efectivo su supuesta superioridad nombre por nombre en el campo de juego y pues vino el castigo de parte del equipo de Leganés, que hizo el segundo gol y con ello le puso el camino totalmente imposible, imposible no, pues se puso las cosas más difíciles al Real Madrid, cometer un gol más ya hubiera podido hacer el pase a semifinales, pero está visto que este Real Madrid no carbura de ninguna manera. No importa lo que ponga, no importa el sistema de juego que ponga, este equipo no mete goles. Bueno, Hubo por medio una. yo te planteo primero lo siguiente. Esto no era, era como un híbrido, estoy hablando de la alineación, era un híbrido del fondo de armario, pero con unos cuantos titulares. Por ejemplo, Así es. Sergio Ramos, por ejemplo, Nacho, que yo creo que es de los más regulares de los últimos partidos. Yo creo que Nacho está en un momento de fútbol superior, por ejemplo, a Varane. Entonces yo creo que a Nacho lo podemos llamar titular. Por ejemplo, Isco, que si bien en los últimos partidos no ha estado, pero obviamente pertenece al primer equipo. Por ejemplo, Kovacic, que si bien ha jugado poco, también pertenece al primer equipo. Recordemos que nada más y nada menos que en el Superclásico fue titular. Entonces yo no llamo a Kovacic fondo de armario. Benzema, que bueno, vio puerta después de no sé cuántos minutos. Marco Asensio, que más o menos es la misma situación de Isco. Ha jugado menos este año que el año pasado. Si bien es uno de los artífices de ese título de Champions y de ese título de Liga del año pasado. Entonces, si nos ponemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, más de la mitad de la alineación eran titulares, pues. Titulares Sí, digamos que entran dentro de los 14 jugadores que normalmente están en los partidos, bien sea abriéndolos que cerrándolos. Okay. No necesariamente empiezan todos. Y hay que recordar que el Madrid venía de un muy buen resultado, 0-1 en la ida. Le daba todas las de ganar la clasificación, porque nada más con un empate, cualquiera que fuera el marcador pasaba. Obviamente Así con es. una victoria, cualquiera que fuera el marcador pasaba. Y bueno, la derrota dependía obviamente de los goles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le ha pasado a este equipo que no puede? Bueno, no puede en el Bernabéu. Te recuerdo, recibió dos goles por parte del Numancia. Recibió dos goles por parte del Fuenlabrada. Ahorita recibe dos por parte del Leganés. Entonces, los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que le pasa a la defensa del Real Madrid, perdón? Si nos ponemos a revisar la defensa del Madrid del curso pasado al curso presente, dime tú quién falta. Están los mismos. No ha Exacto, cambiado. exacto. ¿Sí? No ha cambiado. Bueno, No. lo que ha cambiado es que todos tienen un año más. Sí, me podría parecer que en el caso de Ramos eso podría acusarse, pero el resto son todos chicos mucho más jóvenes. Varane es un tipo que no llega a los 26 años. Nacho. ¿Cuánto tiene Marcelo, por ejemplo? Marcelo debe andar en 28, 29, por ahí anda. No más que eso. Lo que pasa es que tiene toda la vida jugando con el Madrid. Él empezó en inferiores cuando tenía 16 años. Entonces parece que tiene 40, pero no. Marcelo todavía no llega a los 30 años, ¿no? Entonces es. Y yo me niego a echarle la culpa a Keylor Navas. Yo creo que Keylor Navas ha hecho su trabajo. No, ni Kiko Casillas tiene tampoco, no siendo un dechado de virtudes, Casillas especialmente, ninguno de los dos se le puede señalar por haber propiciado derrotas. Hay algo en el sistema defensivo, no, bueno, y también carencias en algunos jugadores jóvenes. Hoy, por ejemplo, Agraf tuvo un partido fatal. Hasta Nacho se equivocó, que es muy raro que se equivoque. Los errores individuales, por supuesto, se agigantan cuando está bajo la lupa de andar 19 puntos en liga por debajo y, hay que decirlo también, haber ganado el partido de ida de esta eliminatoria de Copa después del minuto 80 gracias a una muy buena jugada individual, prácticamente un zapatazo muy bueno de Asensio, porque hasta ese momento el partido no había hecho el Madrid mayor cosa para ganarlo. Por lo que estuve leyendo las crónicas que relatan el partido de hoy, muy buena parte del partido, efectivamente, el Madrid era correr por los laterales y tirar hoyazos. Me recuerda en algún momento el sistema de Mourinho o el sistema que alguna vez estuvo en vigencia en la liga inglesa. Estos son esquemas superados hasta por la propia liga inglesa. Entonces, que el Madrid vuelva a ese tipo o emplee ese tipo de estrategia de juego, a mí me parece que indica unas falencias importantes, no tan solo de la plantilla, sino también de quien da las órdenes de la línea, ¿no? Bueno, que al cual yo le he dado unos cuantos palos en este podcast Sí. y obviamente le toca, ¿no? Sí, Por ¿no? ejemplo, a mí me llama la atención que Gareth Bale, que está en un buen momento, Sí. que marcó un par de goles el fin de semana, por ejemplo, no estuviera convocado hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no llamarlo? Está de subida. Hay que darle minutos, hay que dejar que Exacto. desfogue. Exacto, entonces por lo menos tenerlo en el banquillo para el caso de que se presentara una necesidad como la hubo, bueno, pues lo saca al campo, pues saca uno de esos chavales y mete a Gareth Bale a ver si te resuelve la papeleta. Pero una vez más confió en Karim Benzema. Bueno, Karim hay que decir que metió un gol, pero al finalizar el partido y lo estaba diciendo los comentaristas de Radio Nacional de España. El hombre que se encarga ahí del sistema de sonido ahí del Real Madrid inmediatamente colocó el himno a todo gañote, al máximo, para que no se oyeran los pitos, y se oían los pitos. Lo que no ha habido hasta el momento, no sé si hoy lo oigo porque lo hubieran dicho, ¿no? Creo que no lo hubo. Españolada. Realmente en cualquier otro equipo por mucho menos de lo que ha vivido el Real Madrid, hubiera habido más de una pañolada, partner, Sí, en ese estadio. ¿Ah? la ¿Qué, verdad ha qué, sido todavía cómo benévola analiza, cómo con Zidane, analizas tú creo, eso? especialmente con Zidane, Ajá, ¿no? ¿cómo analizas tú eso? Quizá. ¿Por qué el madridismo no ha sacado los pañuelos? Creo yo, por respeto a la trayectoria de Zidane y a los muy buenos años y medio que brindó al equipo, ¿no? No hay que olvidarse, se trajo ocho hierros a la vitrina, ¿no? Eso se dice rápido, pero es muy difícil de hacer, por respeto Sí, a ellos, pero. pero yo tengo un amigo que sabe mucho de fútbol y que vive en la Ciudad de México y que me dijo algo así como que un entrenador es tan bueno como ¿cómo es? El título que te está trayendo este año, algo así, Y sabes muy bien que fui yo quien lo ¿no? dijo y me estás preguntando por qué la grada no le saca pañuelos al equipo. Yo digo, mira, será por respeto a Zidane, pero Bueno, pero entonces, pensando como ok. efectivamente siento. Pensando como efectivamente pienso en línea con lo que tú acabas de señalar, yo creo que a Zidane se le acabó el tiempo. Una cosa que estaba pensando yo, que Zidane ha sido persistentemente terco, si quieres, en los últimos tiempos, especialmente cuando le ha ido muy mal con la plantilla que trae ahora, es insistir en los jugadores que trae, o sea, es apoyar a los jugadores. No ha querido nuevos, ha hecho público ¿cómo se llama? Su compromiso con seguir usando los mismos, le da las mismas opciones, es decir, debe ser tremendamente popular o Bueno, tremendamente querido dentro del vestuario. sí, no, ¿por qué te digo sí, no? Porque eso también lo hemos hablado en el podcast. Apoya a los suyos, pero es un grupito, no los apoya a todos, en el sentido de que los Llorente, los Asensio, El mismo el Isco mismo Isco, lo Ceballos, sacó hoy para meter a Borja Mayoral, por Dios. exacto, entonces toda esa gente. ¿Cuántos minutos tiene en liga? Muy pocos. No es consecuente con lo que hemos hablado aquí en el podcast de que se supone que esos fichajes que llegaron este año los pidió él. Porque Y yo Ceballos debe estar diciendo, bueno, ¿y para qué me trajeron aquí, no? Hoy lo Ceba, vio muy mal igual. Ceballos, que ha sido la figura de la selección en las categorías inferiores, pues está comiendo banca. Y Ni siquiera va, que está en la grada. hoy ni siquiera estaba en la convocatoria. Por eso. Entonces, Entonces, no sé, ¿será que esos muchachos no están dando la talla en los entrenamientos? Pudiera ser. Nosotros no vemos los entrenamientos, pero no sé. Tú sabes que una de las cosas que ocurrió en esta pausa, que nosotros no hemos estado al aire, fue la famosa reunión esta en el vestuario, antes de un entrenamiento, eso fue hace 2 semanas, ¿verdad? Antes de un entrenamiento ahí en Valdebebas, pues entonces hubo una famosa reunión donde pues entonces él les pidió a cada uno de la gente que está ahí, pues empezando por los capitanes, que dijeran que su opinión pues sobre qué es lo que está pasando. Y se filtró a la prensa algunas partes de esa reunión. Una de las conversaciones que se filtró fue, obviamente no se dice quién fue el que habló. Pero uno de los muchachos que se atrevió a hablar, pues entonces le reclamó de alguna manera respetuosa, obviamente, a Zidane, que no era cierto que los que mejor estaban eran los que jugaban. Es decir, no es cierto que los que mejor entrenan o mejor se preparan son los que juegan. Siempre juegan los mismos. Eso alguien de la plantilla se lo hizo saber a Zidane en su cara, y Zidane, bueno, sigue con la misma actitud. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso es una terquedad. Y bueno, y se lo han hecho saber los periodistas en rueda de prensa, y es lo que dice, pues lo mismo, la misma respuesta. Yo voy a muerte con mis jugadores. Claro, la goleada el otro día al Deportivo, de alguna manera fue un bálsamo. Pero el bálsamo duró hasta hoy, porque esta eliminación, yo creo que le mueve los cimientos bastante duros ahí al madridismo, partner. Sí, totalmente. A mí por lo menos me lo mueve, ¿no? Y pienso de inmediato de que Zidane, digamos, debe salir. Debe salir. Esto no tiene hacia atrás y tiene que haber una renovación de plantilla importante. O sea, ya Florentino debe estar preparando chequera porque Lo que se ve es que hay jugadores que no dan más de sí. Yo hasta me cuestiono la continuidad de Cristiano Ronaldo en el equipo para la próxima temporada. Hasta eso me lo cuestiono. Bueno, Y eso que ese el tipo tema, ese se tema partió la menos, cara el otro día, porque uno ese le hace tema, mucho ese daño. tema menos mal que lo sacaste porque yo lo tengo aquí en cartera, ¿no? Parece que Cristiano quedó bastante, ¿cómo te digo?, picado con la renovación de Leo Messi. Primero con la contratación de Neymar por parte del PSG, que lo convirtió en el jugador mejor pagado del fútbol europeo. Y después con la renovación de Leo Messi, que lo convirtió en el segundo mejor pagado. Ambos bastante por encima de Cristiano. No tengo en este momento la cifra, pero era algo así como que prácticamente el doble entre uno y otro. Entonces, parece que el mosqueo de Cristiano es que, bueno, yo soy Balón de Oro, yo gané el premio de Best, etcétera, pero no soy el mejor pagado, yo tengo que ser el mejor pagado. Y entonces, la respuesta de Florentino, pues aparentemente ha sido negativa. Bueno, mira, tú tienes un contrato, nosotros te mejoramos el sueldo, nosotros te renovamos hasta, no recuerdo hasta qué año. Mira, cumple tu contrato, o sea, no hay más nada de qué hablar. Entonces, eso parece que está trayendo problemas en el vestuario con respecto a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un jugador que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, pues él mira antes que todo a lo que es su lucimiento personal, sus récords, sus goles y sus trofeos individuales, antes que al equipo. Y el otro día en la goleada se vio, porque en el gol de Gareth Bale, que es un gol para enmarcar, en esa misma jugada Cristiano se va al suelo. Y digo que se va al suelo para no decir se tiró, porque la repetición demuestra que hubo piscinazo. Pero entonces, lo que hace Cristiano, en vez de cuando la pelota entra, en vez de ir a celebrar con su compañero y con Gareth Bale, lo que hace es quedarse reclamándole al árbitro un penalti inexistente. Debo decir que no es la primera vez que yo he visto a Cristiano hacer algo parecido, porque yo recuerdo, por ejemplo, lo debe haber hecho otras veces, pero yo recuerdo un gol de Morata, cuando todavía estaba Morata ahí, donde Cristiano se quedó reclamándole un offside al árbitro, o sea, levantando la mano, pidiendo un offside de su propio compañero. Eso es algo que yo no se lo he visto a nadie, pues ahorita le vi lo de reclamar el penalti. Y luego después vino la jugada esta lamentable, donde queda herido, queda obviamente lanzándose en palomita y anotando un gol con mucho, hay que decirlo, pues con mucha valentía, pues porque tenía encima el defensa obviamente no, sin ningún tipo de intención, lo Intención, sí, lastima, lo claro. hiere. Y viene el famoso episodio ese del celular, dame acá el celular para verme, entonces. Yo no quería entrar a valorar esto sin saber tu opinión tanto de la jugada del gol de Gareth Bale como de este episodio del celular. Sí, bueno, los tres. Uno, el gol de Gareth Bale habla del buen jugador que es con la zurda Gareth Bale, y que si pues no se lesiona es un personaje importante. El tema es cuando no se lesiona. Entonces, bueno, fue un bonito gol. No vi la zambullida de Cristiano. Si es como tú me dices, evidentemente, Rubica, el pensamiento que tengo también yo con respecto a Cristiano, un tipo que busca, va a lo suyo, celebra con el equipo cuando pues el equipo gana cosas que también, de las cuales él también participa. No es un jugador de equipo, pero bueno, es una individualidad muy notable en el fútbol de hoy, ¿no? Solo está por arriba de él, Leo Messi. El hecho, me pareció muy importante que, ya habiendo 6-1 del marcador, el tipo se lance a buscar un balón que iba prácticamente a 30 centímetros del suelo, ponga la cara, sabiendo que corre el riesgo de que pase lo que pasó, ¿no? Eso me fuerza a pensar, le digo, bueno, eso no lo estaba haciendo por el equipo estaba 6-1, era por sí mismo que lo estaba haciendo. Son instintos, eso no se controla. Bueno, es que Entonces, esta es la temporada más negra de Cristiano desde que llegó al Real sí, Madrid y no, necesita urgentemente mejorar sus registros. Era temporada más negra de Cristiano desde que prácticamente juega en ligas mayores, ¿no? Sí. Y la última cosa que se haya visto o no en el celular, digo, puedes pensar todo lo que tú quieras, ahí está la tecnología para poder hacerlo, lo que sea. Yo pensaba también, bueno, mira, tiene mucho derecho a andar preocupándose cómo le queda la cara porque es uno de los activos que todavía va a tener después de que deje el fútbol, ¿no? Un rostro agradable para la publicidad. Si tiene algún defecto, va a tener que hacerse cirugía plástica o lo que sea. Está preocupado por su cara, y lo cual, pues, me parece muy lógico. Eso no le doy mayor importancia. Que haga cosas como reclamar a los árbitros después de que un compañero ha metido un gol, eso sí me parece que, pues, habla mal de algunos rasgos de personalidad que él tiene y que no se le van a quitar, va a seguir haciendo así mientras sea jugador. Yo creo que con el tema de Cristiano, lo dije hace un rato, lo repito, yo creo que esta debería ser la última campaña de Cristiano en el Real Madrid. La MLS estaría muy feliz de tener un jugador como él, y yo creo que él estaría muy feliz de estar en Estados Unidos en los últimos 3 años de carrera que le puedan quedar. Yo creo que él está apuntando más bien hacia Inglaterra. Él le ha estado haciendo guiños al Manchester United por activa y por pasiva. Bueno, ok. Creo que, insisto, ¿no? Creo que en el Madrid no amanece en la temporada 2018-2019. Bueno, entonces pareciera que se viene una renovación Sí, fuerte. cambio ciclo, cambio ciclo. Ahora, el mercado de invierno todavía no está cerrado. Hay tiempo hasta el 31 de enero, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿moverá ficha Florentino o no? Lo que se había comentado del amigo Kepa, ya eso no va, porque Sí. Kepa renovó con el Athletic Bilbao. Sí. Entonces, se habla de una revolución, pero no para ahora, sino para el verano, en la portería del Sí. Real Madrid. Aparentemente los dos porteros saldrían y vendrían primero un portero de, digamos, top. Se habla de De Gea otra vez, se habla también de Courtois, hay otros nombres por ahí. Pero entonces sería un portero top y luego un segundo portero que vendría más o menos por el perfil de Kepa. Pues sería un portero joven con proyección, preferiblemente español, que entonces vendría a ser el segundo portero. Eso es lo que se ha estado manejando. Ahora, en las diferentes líneas, yo pienso de que tienen, obviamente, si lo que tú estás pronosticando se da, pues necesitan un delantero de pergaminos para reemplazar a Cristiano. Y Sí. yo creo que en esa defensa tienen que fichar por lo menos uno o dos jugadores, partner, porque es que Sí, la definitivamente. defensa está haciendo agua. Hago por todos lados. Yo creo que toca pensar en un central que ya empuje a Ramos afuera, y toca pensar en alguien que dé mejores garantías que Marcelo en este momento, por ese lado, ¿no? Marcelo cumple este año 30 años. Okay. Este año Pero cumple Marcelo 30 años. Entonces, algo está pasando con Marcelo porque no es la edad. 29, no. 29 años no es una edad para estar arrastrando los pies. Y yo ya son muchos los partidos donde lo veo arrastrando los pies. Entonces, Sí. yo lo que estoy pensando, que también lo he escuchado en algunos podcasts, quizá la pretemporada que hizo el Real Madrid no fue la mejor. Sí. Aparentemente los problemas físicos que varios jugadores, no solo Marcelo, están atravesando, vienen de ahí, de no haber hecho una pretemporada, como Dios manda, no sé. No lo sé, yo tampoco fue precipitada, pero tampoco creo que a eso se le puede estar atribuyendo a estas alturas. Estamos a 5 meses ya de la famosa pretemporada de agosto, parte de septiembre, que los jugadores no tengan el nivel físico adecuado. No, no me la creo. No sé, en el caso de Marcelo, ¿qué podrá hacer? Pero evidentemente no es el mismo jugador que terminó alzando la Champions en junio del año pasado. Claramente no lo es. Entonces pienso que por ese lado, dos, ¿cómo se llama? Teo Hernández no resulta, y hoy se vio otra vez, aunque no hubo problema por su banda, Teo Hernández no es igual ni va a sustituir nunca lo que daba Marcelo, sobre todo en ataque. Hay que pensarse muy bien qué es lo que está pasando en el centro en el centro del campo, en generación, no se está generando juego. No se está generando juego. Si depende de bombazos al área que te puedan tirar los laterales, o que en todo caso te esté tirando Isco o por el otro lado cuando se recorre Nacho, por Dios, que pintan Modric ahí y Asensio y todos los jugadores que son supuestamente generadores de juego, que pintan. Entonces, Uno de ellos, el alemán Kroos, dio Cross. unas declaraciones bastante polémicas que Sí. yo te las compartí en el WhatsApp. Así ¿Tú quieres es. comentar un poquito para la audiencia? Sí. Kroos había señalado, recuérdamelo porque no, a ver, Bueno, que el objetivo y que el objetivo de ahora lo era que era queda la Copa ahora era la Copa y la Champions. Bueno, y era la Copa. ahora quítale la Copa. Ahora queda solo la Champions y discutir. Tú me señalabas que, bueno, un tipo con las millas de Kroos dice eso, ¿con qué intención o qué trasfondo hay detrás de ello? Sí, bueno, no sé de las millas ni de la intención que tenga Kroos, es una realidad, ¿no? Lo que quedaba nada más la Copa y la Champions, ahora ya tampoco la Copa. Entonces, pues mira, sí, efectivamente queda la Champions, quedan dos juegos con el PSG. El PSG también tiene su calvario, diferente al del Real Madrid, pero también lo trae. Entonces, veremos qué pasa, ¿no? Yo realmente, como está jugando la plantilla en el nivel físico y de ejecución que tienen en este momento, no le auguro pase a la siguiente ronda en la Champions tampoco. Entonces, Kroos es otro gran desaparecido. ¿Dónde ha estado Kroos, el generador de jugadas, el generador del juego del Madrid de las dos temporadas anteriores? Missing in action, como dicen los gringos, ¿no? Ha desaparecido totalmente. Ese es otro que yo lo he visto arrastrando los pies. Sí, entonces, y por favor que no se nos diga, o por favor que no se argumente de que está bajo de forma física. No puedo creerme. No puedo creerme. Bueno, Entonces, sobre Toni Kroos hay varios rumores. Algunos lo sitúan en la órbita del Manchester United, otros lo sitúan en la órbita del Liverpool, que aparentemente al jugador le gustaría trabajar con Jürgen Klopp. Y bueno, eso serviría para hacer caja para una inminente compra de, atención, Neymar Jr. sí, y es otra cosa que me tiene liado un poco retorcido, porque no sé No te gusta si Neymar. pivotar. No te gusta No, Neymar. nunca me gustó. Y armar todo un proyecto deportivo de 3 años de duración. Hoy, atención, o sea, es un gran jugador, gran jugador, grandísimo jugador, pero tiene el mismo perfil que tiene el amigo, bueno, el mismo perfil no, tiene sesgos de perfil parecidos a los de Cristiano. Perdón, Es mira, él y él. perdón que aquí conseguí las declaraciones para ponerlo en perspectiva correcta, ¿no? El Sí. Real Madrid, estoy traduciendo, el Real Madrid tiene que enfocarse en calificar para la Liga de Campeones la próxima temporada. Admite Toni Kroos, en el momento en que la Liga, o sea, lo que es el torneo local, no hay oportunidad de ganarlo. Eso fue después de la derrota ante el Villarreal. Es decir, el objetivo para Toni Kroos es terminar entre los cuatro primeros. Yo creo que Digamos, es realista, eso es es realista. inaceptable, ¿no? Es inaceptable, pero es bastante realista. Y él está viendo para afuera y está viendo para adentro. Está viendo que el puntero ni por asomo son 19 puntos de distancia. Y luego, el que está el segundo y el tercero están también en una distancia de más de 10 puntos. No, sus cuentas de alemán le dicen esto no va. Con que guarde el cuarto puesto y pueda entrar en Champions, debe dar cuenta, o sea, eso haría la temporada. Yo creo que también sabe y ahí sí que coincido que puede ser inteligente, sí. Diciendo esto en público, me estoy firmando yo mismo mi pase a donde yo me quiera ir. Sí, y bueno, y por el otro lado, los rumores que llegan de París no son muy halagadores en cuanto a que Neymar está bastante incómodo tanto con el vestuario como con el nivel de las defensas, no con el nivel, con la forma como lo tratan los defensas allá en Francia, que aparentemente le hace mucha más falta que cuando estaba en España, que hay que decir que en España ya era el jugador más fauleado. Ya en las temporadas que estuvo con nosotros, era el jugador que más foul recibía, ¿no? Pero parece que bueno, que le están dando lo suyo allá en Francia, y eso no le gusta nada a Neymar, tampoco le gusta el técnico Emery, y bueno, parece que el señor está un poquito incómodo allá en París. Entonces, pareciera que el rompecabezas va tomando forma, ¿no? Porque un Neymar incómodo en París, más algunas necesidades de reconstrucción aquí en la Casa Blanca, y obviamente una chequera que está disponible porque no se gastaron mayor cosa en los fichajes de estos muchachos. Yo creo que todo cuadraría para una venida de Neymar en verano. Podría ser, la lógica indica que sí. Yo te digo, a mí no me gusta Neymar como centro del armado de un equipo para los próximos 3 o 4 años. ¿Por qué No. no? ¿Por qué no? Es un jugador, o sea, estamos perdiendo perspectiva. Si bien es cierto que lo que le falta en Madrid hoy día es quien remate y meta, ¿sí? El tema es que no se genera, o sea, primero no hay un sistema de juego y segundo, no hay quien lo poco que se genera de juego lleve a cabo. Entonces, no es por el lado de tener un buen rematador solamente. Y ese rematador, si es que acaso no fuera Neymar, que tampoco es un 9, ¿no? Hablemos claro, no es un 9, a mí no me resuelve totalmente el rompecabezas, ¿no? No veo a Neymar haciendo, por ejemplo, de Messi, que es lo que se supone debería estar haciendo, por ejemplo, del PSG, no lo está haciendo tampoco. Entonces, no me da la cuenta. Preferiría un equipo armado de otra manera, con algún tipo de rematador diferente, un 9 diferente. ¿A ti te gusta Harry Kane? Sí, claro. Tipo con esa verticalidad y ese olfato de gol, y esa capacidad para resolver sin virguerías, ese me gusta. Y por ejemplo, si se va el alemán, ¿con quién lo reemplazaría si tú tuvieras carta blanca? Ahí me pone ahí un tema difícil. No sé, te tengo que decir que no sé. Tendría que ver la Bundesliga y tendría que ver la Liga Italiana. Ahí creo que hay algún talento que se puede rescatar. No vería mucho Argentina y no vería Brasil, no creo que venga por ahí. Mira, pero ¿y ese puesto no lo puede asumir Isco? De una vez, darle los galones a Isco de líder del medio campo. Con otro entrenador seguro que sí lo podría hacer. Zidane no lo va a hacer. Si no lo ha hecho, no lo ha hecho. Bueno, Igual pero Isco Zidane tiene muchas papeletas para irse. sí, no, las compró todas. Yo creo que ya las tiene completitas todas. Si le queda un número a alguien por ahí, ya se lo va a agarrar con algún resultado por ahí. Fíjate que lo dijo ahorita, como lo acabas de mencionar. Isco por la izquierda, de un rombo, de un 4-3-3. ¿Y quién por la derecha? Es mi pregunta. Por ahí no tienes. Kroos así ese lado, ese juego por la derecha, pero no está. Y si sacas a Kroos, tienes que meter a otro que pueda hacer ese trabajo por la derecha. No puede ser Luka Modric. Podría, pero Modric está otro que está No perdiendo puede espacio. ser, no puede, Podríamos. no puede ser, por ejemplo, no puede ser, por ejemplo, Ceballos a pierna cambiada. Podría ser, pero ¿cuántos zurdos tienes el equipo? O sea, ese es el tema. ¿Sí? Tienes a Isco, tienes a Modric, tienes, pero bueno, Modric juega por la izquierda preferentemente, esa es la otra. ¿Sí? Ceballos juega por la izquierda, Marcelo está por la izquierda, ¿y la derecha? ¿Quién está por ahí? Eso está huérfano. El Bueno, único que se mueve por ahí de vez en cuando es Asensio, pero adelante. pones a Marco Asensio, lo retrasas un poquito, lo pones a pierna cambiada porque él también es zurdo. Él también es zurdo, o O sea, pones sí. de una Isco por la derecha. Oye, y de nuevo estás ahí haciendo. Date cuenta de todos los zurdos que hemos mencionado. Bale es zurdísimo. Es que Y mira, está bien. yo creo que Bale, a diferencia de lo que tú proponías hace, qué sé yo, hace un mes, o un Sí. poco más, que lo cambiaba por un plato de lentejas, yo creo que Bale ahorita sí tiene todos los papeletas para quedarse. En este momento subieron sus enteros. A menos que se diera un canje por Harry Kane y Gareth Bale, que es muy querido ahí en Tottenham, volviera a Tottenham como moneda de cambio. Esa pudiera ser una Podría. salida para Gareth Bale. Esa podría ser, de nuevo, Gareth Bale es un gran jugador cuando no se lesiona. El problema es que se lesiona cada rato. sea, por eso decía yo que no le daba un plato de lentejas por él, porque llevaba no sé cuántos meses parado. Sí. Ha regresado, ha hecho tres buenos partidos, ha metido cuatro o cinco goles y ya estamos todos contentos, hasta que se vuelva a lesionar, porque se va a volver a lesionar. Tiene unos músculos muy grandes y muy, muy frágiles. No Bueno, sé. pasando a otro resultado, Sevilla 3, Atlético Madrid 1. Tuve la oportunidad de ver este partido. ¿Qué partido, pan? Estuvo bueno. Si puedes buscarlo en YouTube o puedes buscarlo por ahí en tantas páginas que te ponen resúmenes, este partidazo realmente, ¿no? El Sí. Sevilla, bueno, ha pasado de lo ridículo a lo sublime, porque hay que recordar que hace, ¿qué?, 2 semanas. Nada más y Sí. nada menos frente al Betis, su eterno rival, le metió una manita Sí, señor. y se la metió en el Sánchez Pizjuán. Entonces, Sí. bueno, la afición bética, pues ahí tuvo un multiorgasmo. Y eso fue justamente en el debut del técnico Vincenzo Montella, que no fue un debut muy halagador, como podemos entender. Bueno, pero aquí entonces, en Copa, frente al Atlético de Madrid, yo vi a un Sevilla muy bien parado en su cancha, haciendo valer su localía. Y hay que decir que ganó los dos partidos, porque también le ganó al Atlético en el Wanda. Así es. En este partido, yo no vi el anterior, pero este sí lo vi. Bueno, muy bien el argentino Vanega, en la conducción. En fin, todo el equipo, hasta el colombiano Muriel, pues que ha sido muy criticado, pues estuvo ahí bastante bien en la punta. Le llegaban pocos balones porque tanto los defensas como los mediocampistas fueron los que llevaron la voz cantante. Pero, por ejemplo, una curiosidad, bueno, Jesús Navas salió por circunstancias de la alineación, salió como lateral derecho y cumplió, o sea, cumplió bastante bien. Le sacaron una amarilla, pero bueno, todos sabemos cómo juega el Atlético de Madrid, Sí, que juega al límite, ¿no? sí. Pero bueno, todo muy bien. El muchacho Joaquín Correa, jugadorazo. Sarabia también metió un gol. Te pregunto, dado la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions, dado la eliminación ahora de Copa por parte del Sevilla, te pregunto, ¿verdadero o falso? ¿El cholismo está en crisis? No sé, sí, yo, en crisis. Creo que el horizonte del Cholo en el Atlético de Madrid es hasta el verano otra vez. ¿Tú crees? Porque, digamos, la gran carta de él después de haber perdido Champions y haber podido llegar hasta la final, que ese es el objetivo o ha sido el objetivo del Atlético de Madrid en Champions desde que el Cholo está ahí y ya no se cumple y se cumple por eliminatoria temprana. Copa era su otra carta, porque Liga también está a 11 puntos del Barcelona, siendo el segundo. Creo que se agotó y está bien. El Cholo lleva mucho tiempo en el Atlético, lo llevó hasta donde el Atlético podía ser llevado. Creo que su ciclo se agotó y que toca cambio, Yo ¿no? Desde el banquillo, no estoy, creo yo eso. yo no estoy tan convencido. Yo quizá por la figura que es, por lo que ha logrado títulos, pues con el Atlético ganó una liga, ganó también Ganó una liga una Europa League, y una Europa League. una Europa League, y bueno, y llegó a 2 finales de Champions, que no todo el mundo llega a Ajá. la final de Champions. La perdió, es verdad, No, seguro. pero la Sí. perdió ahí cerca, pues, porque no fueron goleadas. Sí. Entonces, y por lo que representa, y porque, bueno, está bien, está a 11 puntos, pero está de segundo. Está por encima de otros equipos. Entonces, yo no sé, yo creo que quizá al Cholo el crédito se le puede extender un poquito más hasta finales de la temporada que viene, dependiendo No obviamente sé. de los resultados, porque, bueno, ahorita acaba de entrar Vitolo, acaba de entrar Diego Costa, más tiene todavía Griezmann, que no se sabe hasta cuándo. Más tiene a, ¿cómo se llama? Tiene calidad ahí en la delantera, tiene a Carrasco, tiene a Gameiro, tiene un equipazo del centro del campo hacia adelante. El problema es del centro del campo hacia atrás, que ya esa defensa no es la misma que hasta la temporada pasada. Por ejemplo, Sevilla le marcó un gol en el primer minuto. y luego le repitió la dosis en el primer minuto del segundo tiempo. Entonces, esas cosas tú no las veías anteriormente en el Atlético de Madrid, que era un equipo de los que mejor se paraba en todo el fútbol no español, europeo. Sí, el que más costaba hacerle goles. Sí. Y por ahí yo creo que está fallando un poco la cosa. Yo creo que al uruguayo Godín ya le están pegando los años. Ahí estaban con un lateral un poco improvisado, tiene un nombre, un jugador Berzalco, Brsalko, Berzalco, jugando en una punta, un Juan poquito, Fran por la otra. no, Juanfran no jugó, Juanfran no jugó, pero el tema es que yo creo que ellos tienen que hacer un poquito, han invertido obviamente en esa delantera, pero yo creo que se han olvidado un poquito de la defensa y ahí van a tener que hacer algo. Yo no sé, yo creo que el Cholo, que sí está en crisis, pero que todavía puede quizá capear el temporal, y dependiendo obviamente qué es lo que él quiere. Si él llegado el verano está harto y quiere buscar otro derrotero, que yo me imagino de que ofertas no le van a faltar, pero él renovó, tengo entendido. Él renovó más allá del 2018. Entonces, con una afición que lo quiere todavía, con un estadio nuevo, con todas esas expectativas, yo creo que el Cholo todavía vamos a estarlo viendo un poquito más en el Atlético. Y eso fue, bueno, el Sevilla ya es semifinalista, el otro que es semifinalista es el Valencia, que si bien perdió hoy en terreno del Alavés, luego ganó en los penales. Entonces, el marcador agregado quedó 3 a 3, pero bueno, el Valencia pasa por los tiros de penal. Entonces, bueno, yo creo que el Alavés hizo la hombría, porque el Valencia tiene, vamos a estar claros, mucho más cartel, mucho más plantilla que el Alavés. Y bueno, vendió cara su derrota el equipo del Alavés. Yo creo que muy bien. Este equipo creo que es de Vizcaya, ¿no? El Alavés. Sí, de Alfa, sí. Ok, entonces el equipo vasco, yo creo que bueno, chapó para ellos porque cayeron muy bien. Yo creo que su afición tiene que darse por satisfecha, si bien no pasaron, pero dieron un buen espectáculo y ganaron en su casa. Obviamente el otro semifinalista es el Leganés y el otro semifinalista va a salir del partido de mañana, del Camp Nou, donde el filial, perdón, el Español, lleva la ventaja porque ganaron 1 a 0 en el partido de ida. Partido de ida, bueno, lo pude ver un poquito con la dificultad después de lo que es la conexión a internet, porque aquí la cablera no transmite la Copa del Rey. El Español fue a hacer su fútbol, pues hay que decir que no cayeron a patadas como en otras temporadas, sí plantearon una férrea defensa. Y bueno, en una de las pocas oportunidades que tuvieron, marcaron su gol. ¿Qué espero yo para el partido mañana? Pues obviamente es en el Camp Nou, ahí pues el Barça va a llevar la iniciativa, el Barça va a tener la posesión y el Español va a poner el autobús delante de la portería. ¿Qué va a pasar con ese autobús, pues? Va a cambiar de alineación Valverde. Yo sí creo, yo creo que mañana tiene que salir con el equipo de lujo, porque esa es otra cosa. Gracias que me lo recordaste. En el partido anterior, Valverde tuvo su primer ataque de entrenador de esta temporada. Y entonces nos recordó un poquito a Lucho. Entonces hizo una luchada ahí y hizo 7 cambios con respecto al partido anterior. Entonces, a diferencia de las rotaciones de Valverde que nos tenía acostumbrado, que cambiaba a lo mejor un jugador por línea, pues aquí tuvimos 7 cambios. Entonces, bueno, obviamente esto es algo remontable, pues un 0-1 no es una cosa para echarse a llorar, pero bueno, no es lo ideal, no era lo que nosotros queríamos, pero bueno, yo creo que tenemos equipo como eliminar a los pericos. Se habla mucho de Coutinho para mañana, está convocado. Yo creo que Coutinho va a salir, si no de titular, pues entonces por lo menos va a salir en segundo tiempo para que el Camp Nou lo reciba, pues obviamente ya en un partido oficial. Coutinho llegó lesionado del Liverpool, una lesión leve, pues una pequeña molestia en un muslo, pero ya está disponible. Okay. Entonces, no creo que vaya a ser titular, pero sí lo veo quizás entrando a lo mejor para reemplazar a Iniesta en un segundo tiempo. Quedaría algunas pistas en cuanto a cuál va a ser la carrera de Coutinho. Yo creo que Coutinho va a ser el sucesor de Iniesta, pues, en un futuro. El otro fichaje del cual se había venido hablando y que se concretó fue el del central Yerry Mina, el colombiano. Sí. Muy joven, muy muy joven. Tiene 19, 20 años, una cosa así. Muy físico, muy alto, 1,95 m, pero obviamente no tiene cero experiencia en lo que se refiere al fútbol europeo. Él ha jugado en el Palmeiras, donde le fue muy bien, marcó muchos goles, él va muy bien de cabeza. Y bueno, ganó un logro individual, ganó el trofeo al mejor defensor del año 2016, del torneo brasileño. Entonces, bueno, ese es el otro que está convocado mañana. Yo no creo que juegue, a menos de que, bueno, por alguna circunstancia el marcador fuera bastante favorable, pudieran a lo mejor darle entrar en el segundo tiempo para que disputara sus primeros minutos. Pero yo creo que Coutinho tiene muchas más posibilidades de debutar mañana que el colombiano. Bueno, ya mañana conoceremos pues el cuarto semifinalista, y bueno, y ahí vendrán entonces, en una fecha que no conozco cuál es, vendrán los bombos y vendrá un sorteo ahí, que ya esta vez sí no va a tener bolas calientes porque el Real Madrid no Ya está. no hay, ya no hay Ya no hay, ya calentadores no hay necesidad, pues, de bolas calientes. Ok, bueno, eso es lo que yo tenía un poquito que hablar con respecto al Barça. Bueno, el fin de semana, y hay que decirlo, después de que el Madrid había metido 7 goles en su partido, a nosotros nos tocaba jugar con el Betis. Y bueno, una vez más, pues, un primer tiempo con algunas dudas, pero un poquito machacando, pues cansando al rival, y el recital vino en el segundo tiempo, como tantas otras veces con este equipo de Valverde. Entonces, ya eso no es casualidad, ya esto se ve que es una estrategia. La estrategia, bueno, es ir cansando poco a poco al rival, y entonces en el segundo tiempo es donde se ve el mejor fútbol. Lo de Messi fue un recital en el Benito Villamarín. Bueno, el público del Betis terminó coreando el nombre de Messi, partner, cosa Imagínate. que no es usual No. en un estadio rival. Pero bueno, yo creo que Andrés Guardado, pues, ese día no debe haber dormido muy bien. Si bien después, no sé si viste después una foto muy simpática de Leo Messi cargando al hijo de Andrés Guardado. Sí, ¿La sí la viste? vi, ¿La sí. viste? Aparentemente se encontraron pues en el túnel de vestuario, y él pues lo felicitó y le dijo algo así como que, bueno, mira, mi hijo es muy fanático tuyo y tal, tú te puedes sacar una foto con él. Y bueno, y la pulga, pues, ni corto ni perezoso, bueno, tráemelo para acá. Y la foto es muy simpática, ¿no? El chavalito con la franela del Betis, y bueno, con su ídolo. Yo creo que esa foto la va a guardar el chamo ahí por mucho tiempo. Sí, señor. Yo no sé si después Andrés Guardado se hizo ver la cintura La cintura, sí, con no, algún le encantó el especialista, ¿verdad? surgery. Por lo menos con un, ¿cómo se llama eso? Un quiropráctico, ¿verdad? Tendría que verle la Sí. cintura. Lo rompió totalmente. No, es un gran, es un grandísimo jugador y no hay mucho que buscarle. Y está, creo yo, en este momento en el pico de su desempeño con la edad que tiene y con toda la experiencia que trae, ¿no? Bueno. Ojalá que podamos seguir viendo ese buen fútbol de él y especialmente en la Copa del Mundo, donde su país se lo reclama desde hace ya algún tiempo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pronto tenemos que empezar a hablar del Mundial. Pronto ya Sí. vamos a programar Ya. esa. Tenemos que dedicarle algún tiempo en el ¿Algún? podcast al Sí, Mundial. señor. Mira, por lo Sí. pronto este sábado tenemos Deportivo La Coruña Levante. El Deportivo que bueno, se llevó unos cuantos goles en su busaca de su visita al Bernabéu. Valencia Real Madrid. Este partido es interesante en Mestalla, ¿eh? Sí. Un Real Madrid que juega mejor de visitante que de local esta temporada, Parme. Sí, y que hace exactamente al revés, que el Barcelona juega mejor el primer tiempo que el segundo, Sí. con la desventaja que en el primer tiempo no mete goles tampoco, entonces no compensa. Sí, señor. Va a venir el Madrid muy golpeado de la derrota en Copa y se va a encontrar con un Valencia que viene, vaya a ser tercero de la liga. Sí, señor. Entonces, y viene de pasar a semifinales en Copa, o sea, viene con el espíritu alto. Y No va a ser un partido. el Valencia viene de una racha interesante, porque tiene 4 partidos ganados en sucesión. Sí. Entonces, Entonces está bien este el equipo partido hay que Che. verlo. Sí, hay que verlo. A las Sí, hay que ver ese partido. 11:15 hora de Caracas. Málaga, Sí. Girona. Málaga, por fin el jeque ya no aguantó más y botó a Michel, Parma. Sí. Entonces, estos equipos normalmente reaccionan muy positivamente a esos jaloneos de emergencia. Bueno, Ya vamos, bueno. ahí está Michel disponible, ese es de la casa, ese es madridista, ah, de pura cepa, ah. Sí, a mí no me gustó cuando Florentino lo sacó de inferiores. Él era la cabeza de las divisiones inferiores de Madrid y Florentino lo sacó de malos modos, ¿no? Ya. Entonces, eso no me gustó mucho, pero bueno, ya eso es historia pasada. Yo no veo entrada, reentrada de Michel vía el primer equipo al Real Madrid. Ni No, siquiera el sustituto de Zidane va a ser. había Castilla. Vía el equipo grande, no, a lo mejor el Real Madrid Castilla, a lo mejor. Mira, El sustituto de Zidane va a ser un nombre internacional importante, no creo que salga de España ese equipo. Málaga juega con un sorprendente Girona. Resulta que el Girona, a la chita callando, está en el puesto número 10. El Girona hay que recordar que recién ascendió en esta temporada. Y su objetivo, obviamente, es permanecer en la categoría. Está con 27 puntos, ¿verdad? Y está empatado a puntos con equipos como Getafe, como el Real Betis, ¿verdad? Está a un Sí. punto del Eibar, está a un punto del Celta de Vigo. O sea, con esta, vamos a decir, con esta plantilla bastante modesta del Girona, yo pienso que el objetivo está, bueno, más que seguro, ¿no? Permanecer. Sí, Y yo creo que ellos, parece que. si se atreven y siguen logrando resultados como el del otro día, donde empatan con el Atlético de Madrid en el Wanda, pudieran aspirar inclusive a puestos europeos. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Equipo Esto es un sorpresa. equipo que ha sido la sorpresa de la temporada. Villarreal, Real Sociedad. Y entonces el domingo, a ver los partidos del domingo, Leganés Español, Atlético Madrid Las Palmas, Sevilla Getafe y Barcelona a la vez. Esa es la jornada de liga. Dime. El juego entre el Villarreal y el Real Sociedad tiene interés porque el Villarreal está justo. El El Villarreal Villarreal está quinto a un punto del Madrid, a un punto del Madrid, pero el si Madrid se da tiene un un... descalabro en Madrid, llámese empate o pérdida en Valencia y el Villarreal gana, el Real Madrid sale del puesto de Champions. Bueno, que de hecho salió después de la victoria esa del Villarreal en Madrid, pero te recuerdo que el Madrid tiene un partido menos. De acuerdo, pero digamos, en la foto, Sí. puntualmente, a finales de ¿cómo se llama? Vaya, pues al final, el lunes, aparecería fuera del puesto de Champions. Correcto. Así. Y Así el que. Sevilla si gana su partido. En el caso de que el Madrid perdiera, el Sevilla igualaría en puntos al Madrid. Así es. Así que bueno, interesante este fin de semana. Lo otro que yo quería tocar es esta novedad que nos sorprende, bueno, a mí por lo menos me sorprendió, esta situación de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones es algo que ha inventado la UEFA para aprovechar esa fecha FIFA que siempre hay estos partidos amistosos que llaman de Chichinabo. Entonces, en vez de partidos amistosos, pues ellos dijeron, bueno, vamos a jugar partidos oficiales y vamos a inventar un trofeo que se llama la Liga de las Naciones. Entonces, esta Liga de las Naciones, pues entonces hay una, dos, tres, hay 4 ligas, ¿verdad? A, B, C y D, donde van a haber equipos que, de acuerdo a sus resultados, avancen de una liga a la otra y otros que desciendan. Entonces, lo que hicieron fue que colocaron, vamos a llamarlo de alguna manera, los cabezas de serie en la Liga A. Entonces tenemos, por ejemplo, en el grupo 1, Alemania, Francia y Holanda. Son grupos de tres equipos, ¿okay? Entonces, los que ganen los grupos se enfrentan entre sí en una semifinal y luego una final. Grupo 2, Bélgica, Suiza e Islandia. Grupo 3, Portugal, Italia y Polonia. Y grupo 4, España, Inglaterra, Croacia. Ahí están, de alguna manera, los equipos pues, más fuertes, pues. Y bueno, en las ligas inferiores, pues entonces ahí poco a poco van los equipos tipo Suecia, Rusia, Eslovaquia, Turquía, etcétera, se van ahí ubicando. ¿A ti qué te parece este? A mí me parece bastante interesante. Yo prefiero ver un partido donde se están jugando algo, a ver un amistoso donde hay 6, 7 cambios por selección. Sí, no, y yo también. Mi preocupación ahí es el desgaste de los jugadores. Lo Sí. mencionaba Guardiola hace más o menos 4 o 5 semanas. Si Bueno, bien es cierto, se desgastan lo que también en los pasa es que partidos y que Guardiola. amistosos, el nivel de exigencia es diferente cuando hay más dinero de por medio. La liga tiene mucho más dinero y recompensas. Bueno, lo que pasa es que No sé. Guardiola lo sufre mucho más porque en Inglaterra el nivel de exigencia es top. O sea, ellos allá juegan, aparte de que juegan Liga, que juegan Champions, juegan una cantidad de copas Sí, que no lo hay en otros países. Entonces, así es. bueno, en diciembre y enero es una locura la cantidad de partidos que juegan. Cuando otras Claro, ligas sí. están de vacaciones, ellos están jugando, por ejemplo. Y está jugando de a 3 veces cada 7 días, ¿no? Y Sí. añade esto, entonces, añádale a eso exigencias de selección nacional Sí. y pues, habrá muchas más lesiones, las plantillas tendrán que ser más profundas. Y al ser las plantillas más profundas, lo que suele suceder es que hay jugadores que terminan, jugadores muy buenos, que serían regulares en cualquier situación, terminan cogiendo mucha banca o siendo objeto de rotaciones, que no es la manera óptima de tener un jugador de primera línea, dispersos en varios equipos, especialmente de la liga inglesa. Entonces, para los jugadores definitivamente no es bueno. Y bueno, los equipos sufrirán al mismo tiempo, ¿no? Así es. Estos partidos se van a celebrar en 6 jornadas. La primera jornada del 6 a 8 de septiembre de 2018, la segunda del 9 al 11 de septiembre, la tercera del 11 al 13 de octubre, la cuarta del 14 al 16 del mismo mes de octubre y luego entonces la quinta del 15 al 17 de noviembre y la última jornada del 18 al 20 de noviembre. Entonces, el sorteo de la fase final, que se va a jugar entre el 5 y el 9 de junio del 2019, se realizará a principios de diciembre de este año, cuando la UEFA decidirá la sede en la que se disputará esta en uno de los 4 países finalistas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto obviamente está en fase de prueba. Va a ser la primera vez que se va a disputar este trofeo, pero bueno, yo pienso que habrá que verlo porque todas estas selecciones europeas, sobre todo las que están en el primer grupo, pues son top, son bastante interesantes. Los jugadores sudamericanos y de otras latitudes continuarán pues obviamente a disponibilidad de sus respectivos técnicos para seguir jugando amistosos. Esto Sí. aplica solamente para jugadores europeos. Europeo, sí. Bueno, partner, a ver, yo no tengo más nada. Yo lo que tenía contigo era un tema que quedó pendiente del otro día, que se refiere a un tema que tú dominas muy bien, que es el fútbol mexicano. Sí. Entonces, ahí había un tema con el jugador Landon Donovan que hizo titulares en la prensa en días pasados porque se había supuestamente retirado. Y entonces ahora se vuelve a poner los botines para jugar, ¿con qué equipo? León, Con el León. sí, Ajá. los panzas verdes del León, así tal cual. Okay, ¿qué me puedes hablar de Landon Donovan y de ese equipo de León? A ver, el equipo de León es un equipo de mucha tradición aquí en México. Volvió a primera división, hará, ¿qué te gusta?, unos 5 o 6 años. Y es un equipo que da mucha batalla, no ha ganado ningún trofeo de liga. Creo que ganó un torneo de liga, o sea que aquí se juegan dos torneos igual que Sudamérica. Creo que en una oportunidad ganó uno de esos, un torneo o una apertura. Es un equipo pequeño, curiosamente su estadio se llama el Nou Camp. Era tú, o lo llaman el Nou Camp, y es un equipo competitivo, pero de media tabla, no de los grandes de ¿cómo se llama? De México. No, no es las Chivas, no es el No, Monterrey, no es el no es el Monterrey, ni los Tigres, América, no ni es la ninguno de América, ni esos. la Chivas. Esos son los Okay. cuatro grandes de México. Este está un peldaño por debajo. Con lo que me imagino Y. que esta contratación es bastante mediática, o sea, va a traer mucha gente Sí. al campo, me imagino. Es así, y es uno de los equipos, además, para más, que toca otro de los temas que a veces que quieres que trate yo, que es el de la multipropiedad. Sí, Es por favor. uno de estos equipos que, no sé si por abiertas o por ocultas, tiene dueños que tienen otros equipos, otro equipo específicamente en el torneo, el Pachuca. Entonces está el Pachuca y el León, que, digamos, son equipos que cuyos dueños o son los mismos, o son familia, o están relacionados. Y entonces, pues bueno, hablemos primero de Donovan, porque se me está haciendo ya corto el tiempo y necesito pasar a otras cosas. Landon Donovan, es la segunda vez que regresa de un retiro. En esta primera oportunidad, que entra en ¿cómo se llama? Sale del retiro, viene a este equipo León, que como te he comentado no es un equipo grande, y sus primeras declaraciones aquí cuando lo han entrevistado, habla perfectamente el español, dice, bueno, todavía no estoy en forma, voy a tomar algunos meses, hablo de meses, ¿sí? Estarlo, pero vengo aquí para aportar al equipo, ya sabes todo esto. Entonces, creo que como tú bien has apuntado, es más un efecto mediático, un efecto de vamos a vender muchas camisetas, vamos a vender muchas entradas y vamos a poner los derechos de televisión de nuestro equipo a valer más, porque creo que futbolísticamente Landon Donovan, a la edad que tiene, y con todo respeto por su carrera, no tiene mucho que aportar en este fútbol. Si lo tuviera, estaría evidenciando una baja en el nivel del fútbol de la Liga de México. Y Esa es mi opinión sobre cuando esto. un jugador de esa edad se retira, yo no sé realmente cuánto tiempo llevaba él con las botas colgadas, pero cuando tú te retiras y quieres volver, es complicado, sobre todo esas edades. Cuesta mucho trabajo, él lleva, creo que lleva 8 o 9 meses sin, o sea, habiendo anunciado su retiro, habiendo dejado de jugar el fútbol. Entonces esto sí le va a costar mucho trabajo volver al tema. Y el otro tema que abordé tangencialmente, creo que en este podcast no puedo hacer mayor profundidad sobre ello, es lo de la multipropiedad. Ha existido, sigue existiendo en la Liga Mexicana equipos de la Liga de la Primera División que tienen el mismo conjunto de dueños. ¿Por qué lo permiten? O sea, es que no me cabe en la cabeza. Yo no. Eso es algo que se cae de maduro. O sea, es un, ¿cómo se llama? Es un conflicto de interés. Tremendo, pero lo que argumentan muchos de los directivos, no los dueños, digamos, sus directivos, dicen, nadie, o sea, ninguno, nadie, no hay la menor sospecha en ninguna circunstancia de que los equipos que sean del supuestamente el mismo propietario, en algún juego donde haya habido algo importante de por medio o en ningún juego, hayan cedido uno a favor del otro por ser más conveniente para los intereses de cualquiera de los dueños. Es decir, si fueran del mismo dueño, los jugadores y el entrenador no se enteraron que hicieron todo lo posible para ganar siempre. Y esa es su argumentación fundamental. Aquí no hay juego sucio. Puede que algún equipo tenga los mismos dueños o un mismo grupo dueño sea accionista de dos clubes, pero eso hasta ahora en cancha no ha tenido ningún y no va a tener Ahora, ningún impacto. ¿Cierto? y eso por qué ocurre? Hay falta de inversionistas, hay falta de inversionistas, no hay Sí, suficiente capital para. hay falta de gente que se interesa en equipos de fútbol. Eso es muy evidente. Hay equipos, dos o tres equipos de primera, hoy día son de primera división, alguno ya está en división de ascenso, que los ¿cómo se llama? Los gobiernos de los estados han tenido que meterle datos como accionistas, cosas que yo sé cómo lo pueden hacer, pero bueno, lo podrán hacer para poder mantener el equipo en primera o incluso en segunda división. Eso te habla de que no hay financistas dispuestos a hacerlo. Al gobierno no le importa perder plata, no, al financista sí. Entonces, no hay la disposición. Carlos Slim, que como tú sabes, es hoy día el tercer o cuarto hombre más rico del mundo, es mexicano, es dueño de un equipo de segunda división en España, y ha intentado, y de hecho compró acciones del Pachuca, no sé si también compró acciones del León, pero en México, después de un tiempito corto, se salió del negocio. Es un tipo que no le importaría tener un equipo de fútbol para él solo y aún perder dinero ahí, pero ni siquiera él, que como te digo, de lejos el hombre más rico de México, le ha querido entrar de lleno. Entonces, pues se da ese fenómeno de la multipropiedad en buena medida porque otros no entran, ¿no? Y equipo. Entonces, eso lo explica. No es sano, no es saludable, llena de dudas muchas veces, pero también es cierto que nadie puede apuntar a decir, mira, tal equipo que era del mismo dueño del otro se dejó ganar en un torneo o dejó que pasara a segunda. Nada de eso puede ser ni siquiera sospechado. Entonces, así están las cosas. Y también hay equipos, ya eso no sería multipropiedad, pero por ejemplo, tengo entendido que también hay equipos que tienen paquetes accionarios en equipos de la Major League Soccer. Por ejemplo, yo recuerdo un Chivas USA, por ejemplo. Sí, lo hubo, ya las Chivas vendieron su participación, el equipo ya no se llama así, desapareció con tal nombre. Sí, se hizo un intento, funcionó un tiempo, se pensaba que podría funcionar para tener dos plantillas competitivas en dos ligas separadas, lo cual no tendría nada raro, o sea, a mi modo de ver no sería problema, pero no resultó al dueño de las Chivas, señor Jorge Vergara. No le resultó y vendió la franquicia en Estados Unidos. Bueno, te comprometo para que hoy que no da tiempo, pero que a lo mejor para la próxima semana nos traigas algo un poquito más sobre esta multipropiedad. Te propongo, por ejemplo, bueno, mira, se comenta que estos equipos pertenecen al mismo dueño, etcétera. Si es que eso está disponible, ¿no? No sé si está disponible. Tengo que buscarlo, no Sí. sale primera plana todos los días, pero sí te lo puedo buscar. Sí te menciono, por ejemplo, que las Chivas fueron dueños del Saprissa en Costa Rica. Bueno, pero eso es algo que no tendría mayor relevancia porque es otro país. Es lo mismo que Chivas siendo dueño del Chivas USA y era otro país, otra liga. Exacto. Bueno, lo otro que yo quería tocar aquí muy, muy brevemente, pues hay que hacer mención de que otro que jugó en México, pues Ronaldinho Gaucho, de gran recordación para todos los culés, pues entonces en estos días colgó sus botas, pues el gran Ronaldinho. Quién sabe si hubiera sido un poquito más disciplinado y más, le hubiera puesto más tanto a los entrenamientos como a su vida personal, quién sabe hasta dónde hubiera llegado el Gaucho. Pero bueno, uno de los grandes brasileños de todos los tiempos. Y bueno, todos los culés lo tenemos en el corazón porque fue el que nos devolvió la alegría. Esa sonrisa única del tipo se la puso en la cara a los culés. Sí, señor. Y de sus botas salió la asistencia del primer gol de Leo Messi en Liga, cuando lo hizo debutar Frank Rijkaard. Entonces, Sí, bueno, señor. mi cariño pues para Gaucho. Y otro que se va, pero todavía no se retira, pero se va para la Liga China, el Fechito Javier Mascherano, que bueno, ya tuvo su despedida, fue en una rueda de prensa, pues estaban ahí sus compañeros, estaba obviamente representación de la directiva, etcétera. Y bueno, y también este es otro que que tiene, bueno, como se dice por ahí, cuatro testículos, ¿no? Sí. Qué gran jugador, no es muy técnico, pero cómo le pone, cómo suda la camiseta y cómo se entregó cada vez que se puso la camiseta blaugrana. La verdad que todos los culés tenemos que estar muy agradecidos al jefecito y bueno, que le vaya muy bien en China, va a ganar una pasta por allá, partner. Sí, y seguro que hará mucho mayor entrega de, como siempre lo ha caracterizado, que algún compatriota suyo de apellido Tevez, que la hizo buena allá en China. Sí, señor. Otro día Bueno, hablamos de y eso. lo otro es que bueno, obviamente en ese equipo va a tener los minutos que necesita para llegar en buena forma a Rusia, el cual debería ser por razones de edad, su último mundial. Último mundial como jugador. Entonces, bueno, pues también un gran abrazo pues al jefecito Mascherano. Y bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Lo dejamos hasta aquí, Ángel. Entonces, bueno, agradecido como siempre. Le mando un saludo a nuestro amigo y compañero Alejandro Latanzi, que no pudo estar hoy con nosotros, pero sin duda va a estar en la próxima edición. Le recuerdo a la audiencia los puntos de contacto, que son en primer lugar la cuenta de Twitter, arroba rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. Gracias, José Miguel, por tu participación y será hasta la próxima oportunidad. Gracias a ti, Ángel, por permitirme invertir este tiempo de manera muy, muy agradable para mí, contigo y con el auditorio. Muy buenas tardes. Y bueno, ya que no he podido conseguir el himno del Leganés, pues entonces voy a colocar un himno que para mí es el más bonito del fútbol español, que es el himno del Sevilla. El Sevilla que bueno, que le ha dado esa alegría a su afición, llegando a las semifinales de la Copa del Rey, pues entonces todos los sevillistas ole y se lo merecen. Ese Honor himno, para la ellos. verdad que es una belleza. Yo pongo de segundo en la tabla, pongo al himno al Barça, pero este himno es algo especial. Disfrútelo. Lenguas antiguas, que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival. Más de 100 años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de Thank you.